tenemos el gusto de recibir aquí en estudios, lo anunciábamos temprano, que vamos a abordar la realidad de los trabajadores bancarios con todo lo amplio que nuclea actualmente AEBU en ese sentido, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, en particular del sector privado. Estamos recibiendo aquí en estudios a Álvaro Legaspi, integrante del Consejo Central de AEBU. Bienvenido, Álvaro, buen día. No, buen día a la audiencia. Y a Victoria Rossi, también integrante del Consejo Central, que la tenemos vía telefónica. Victoria, buen día. Buen día, muchas gracias. Bueno, te tenemos a vos desde la distancia, pero vas metiéndote también y participando en este diálogo, donde queremos actualizar la realidad de los trabajadores, en particular del sector privado, que hoy abarca, cuando hablamos de eso, no hablamos solo de los bancos, desde hace un buen tiempo ya, Álvaro, ¿no? Cabe recordarlo. Sí, desde hace un buen tiempo AEBU representa a una serie de trabajadores, no solamente de los bancos, sino de las transportadoras, de todo lo que está vinculado al sistema financiero, desde hace un buen tiempo a esta parte. Por eso, desde el Consejo Central, vamos a veces tocando los temas que tienen que ver con estos trabajadores, recibimos alguna información y otra parte investigamos también. Nosotros como Coordinación para el Cambio no tenemos representación por ahora en el Consejo del Sector Privado, nos faltaron algunos votos para lograrlo. Sí, tenemos compañeros en distintas empresas, y en la empresa Prosegur, por ejemplo, perdimos por 3 votos la presidencia, y por eso en este informe también están abarcados los trabajadores de Prosegur, ¿no? Porque está vinculado a algunas situaciones que queremos poner en conocimiento de la población y de los afiliados, ¿no? Claro, dijiste aseguradoras, están estas financieras, ¿no? Estas casas de préstamos que han proliferado, y servicios como ANDA, por ejemplo. Sí, también, y Victoria también, que pertenece, Victoria, a la CND. A la CND, sí, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora, ¿eso está dentro de AEBU, los trabajadores de la corporación? Sí, por el sector financiero, que en realidad es pública, es una paraestatal, pero de derecho privado, entonces los trabajadores estamos nucleados en el sector privado. Mirá, vos no conocía esa realidad también. Bueno, queremos, vos lo decías, Álvaro, la Coordinación para el Cambio, esta corriente, digamos, dentro de AEBU, con la ayuda de ustedes, hacer un diagnóstico de lo que está pasando en el sector privado del sector financiero, bancario, particularmente desde que se instauró la pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están denunciando, en definitiva? Sí. Bueno, las empresas del sistema financiero privado lo que han hecho con la pandemia es aprovechar la pandemia, ¿verdad? Como lo ha hecho el sistema capitalista, ¿no? Quienes han soportado la crisis han sido los trabajadores y medidas de los gobiernos, ¿verdad? En general y en particular acá en Uruguay, y de la clase política, ¿no? Del sistema político, han dado cobertura y amparo a determinadas situaciones que nosotros en este documento las ponemos arriba de la mesa. Las empresas del sistema privado no han decrecido en sus ganancias, sino que reseñamos 2 casos puntuales para ejemplificar que se han beneficiado en esta pandemia. El grupo, digamos, Santander, por ejemplo, que es uno de los grupos más, digamos, más importantes, o con más presencia y con más empresas y con más ganancias, no solamente aprovechó de mandar a seguro de desempleo a sus colaterales, ¿verdad?, a Créditos de la Casa, a Creditel, sino que además le dio como para poder adquirir otras empresas, ¿no? En plena pandemia, el grupo Santander, así lo reflejamos en el documento, adquiere la empresa de fintech Paganza, ¿verdad? Que es una plataforma, bueno, que se paga facturas, ¿verdad? Que se hacen referencias por celular. Que fue una operación bastante importante que hizo este grupo en esta compra. Y bueno, es muy fácil así mandar trabajadores a seguro de desempleo. Alrededor de 1.000, dicen ustedes. En el sistema financiero siempre hubo entre 1.000 y 1.500. Dijimos 1.000 para ser cautos, pero entre 1.000 y 1.500, porque ha tenido oscilaciones entre aquellos que son seguro total y seguro parcial. Envían los trabajadores al seguro de desempleo, o sea, el papá Estado, el Estado, los uruguayos, los fondos públicos, pagan el seguro de desempleo, el trabajador tiene una rebaja en su salario, o sea, en su prestación, la empresa no tributa en esa época al BPS, y así todo hacen economía y le da para comprar otras empresas. Uh-huh. Por eso creemos nosotros que hay que decir las cosas como son, porque estas cosas no se manejan. Si bien es toda información pública, no. Incluso en estas empresas, el Consejo Banca Privada ha actuado a favor de las empresas. En el caso de Santander, pretendió que 19 trabajadores se fueran del Banco Santander, ¿verdad?, el año pasado, porque estaban en la edad de irse, propició este retiro, haciendo economía al banco, porque supuestamente no hay plata. Uh-huh. En Retop hay gente hasta el día de hoy, o sea, crédito de la casa, hay gente hasta el día de hoy en seguro de desempleo. En Retop se incentivó a trabajadoras afiliadas para que se fueran, lo dijimos acá en una entrevista que tuvimos hace un poco tiempo. El sindicato no quiso pelear, no les dio respuesta a esta trabajadora, y bueno, y la empresa sigue adelante. Tiene gente en seguro de desempleo y a su vez participa y compra a otras empresas. También se dio en Prosegur, que envió trabajadores al seguro de paro en mayo del año pasado, cuando el convenio colectivo establecía que tenía que haber 60 días, ¿verdad? El Consejo Banca Privada flexibiliza eso en contra de la representativa de Prosegur, porque le creyó a la empresa que si no, pobres muchachos se iban a fundir. Y Prosegur en diciembre hace una operación que compra nada más ni nada menos que Red Pago. Pero no Red Pago, un kiosquito de la esquina de Ries Pago con dos empleados. Compra la matriz. O sea, aquella que vende la franquicia, que da franquicia a otro para que se instalen. O sea, haciendo fortuna. Uh-huh. En diciembre iban a mandar más gente a seguro de paro y bueno, y se ve que la empresa le dio pudor y no mandó a nadie. Y también sabían que desde este espacio sindical manejábamos esta información y que estábamos esperando el momento para sacarla. Incluso esta información la sacamos ahora, porque a veces la parte sindical conciliadora, cuando alguien denuncia algo, dice, no, esto se hace en electoralismo. Que se queden tranquilos, muchachos. Las elecciones están suspendidas por la mayoría sindical. Esto que estamos denunciando no es electoral, es de compromiso con la sociedad en su conjunto. Por eso, a veces hay que aclarar un poquito las cosas. Victoria, ustedes hablan también, además de estos envíos al seguro de paro, de este número tan importante, que las patronales han aprovechado para hacer reestructuras, digamos, que cuestionan ustedes. Sí, son reestructuras en ese sentido también, ¿no? Uh-huh. De que flexibilizan convenios colectivos, y aprovechan, digamos, con la pandemia, diciendo que tienen menores ingresos, y va por ese lado también. Ah, claro. No sé si, Álvaro, tenés más detalles. Sí, por ejemplo, nombran varias empresas, ¿no? Ya nombraste varias, pero sí, los números creo que grafican la situación en forma elocuente, ¿no? Uh-huh. En el año 2020, para hablar un poco, ¿no?, de lo que han ganado las empresas, ¿verdad? Y 2021, podemos hablar de 2021 hasta abril del 2021, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, podemos decir Santander, el banco, en los primeros, al 30 de abril de este año, ganó 25 millones de dólares. Retop, 6 millones 300. Creditel, 11 millones 300. En cuatro meses. Sí. Lo que hace que el total del grupo, y no sabemos lo que ganó Paganza porque no reporta al BCU. Sí. 42 millones 600. El grupo, en lo que va, hasta el 30 de abril. Sí. Después tenemos otro grupo, Itaú. Que igual Itaú no mandó al seguro de desempleo en OCA. OCA fue de las únicas administradoras que no mandó al seguro de paro. Itaú es el propietario de OCA. Itaú ganó 33 millones, pobre, le fue. No, anduvo ahí. Y OCA ganó 19 millones 700. Lo que hace un total del grupo de 52 millones 700 dólares. Scotia, que es propietario de Pronto. Bueno, Scotia es un banco que yo creo que, como reporta las ganancias junto con Pronto, es difícil determinar si Scotia verdaderamente gana dinero o si equipara y puede pasar al frente por lo que gana Pronto. Ganó 1.700.000. Después BBVA ganó 10.800.000. Esto es todo el sistema financiero. ¿Ustedes tienen elementos de comparación con respecto a años anteriores de esto? Sí, sí. No abril, por ejemplo, te puedo decir que el grupo Santander, o sea, por ejemplo, 2018-2019, para que se tenga una idea, ¿no? Creditel ganó en el 2018 33 millones de dólares y en el 2019 35 millones de dólares. Bien. O sea, lo que hace, unos números elocuentes, ¿verdad?, en cuanto a lo que ganan. Claro. Si se mantiene esto, obviamente, si Creditel ganó hasta ahora 11.300.000, obviamente que va a llegar a esto. Claro. Por lo menos, ¿no? Claro. Por lo menos. Por ejemplo, en el 2018-2019, Oca ganó 43 millones de dólares en el 2018 y 55 millones de dólares en el 2019. Uh-huh. Y esto lo mantuvo en el 2020 aproximadamente, anduvo cerca de esa cifra, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la pandemia es un cuento, incluso... todos estos números que estamos manejando y todas estas ganancias importantísimas que tiene el sistema financiero privado, se exporta. Este dinero que sale del trabajo de los uruguayos, de la toma de crédito de los uruguayos, se va. En contraprestación con esto, la banca oficial en los últimos años viene ganando un promedio de 550 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver al 30 de abril, el Banco República el 30 de abril lleva ganado 159 millones de dólares. O sea, es una cifra más que importante. Todo hace pensar que va a estar en el entorno de lo que viene ganando habitualmente. Uh-huh. Y lo que gana el Brou, lejos, o sea, sería otra discusión cómo se administra el Estado, ¿no? Claro. Pero de lo que gana el Brou, el 50% va para rentas generales, ¿verdad? O sea, va para el presupuesto de la salud, va para el presupuesto de la educación, va para subvencionar a las empresas privadas, ¿verdad? Uh-huh. Con el envío a seguro de desempleo también. O sea... Uh-huh. Las propias ganancias de las empresas del Estado están subvencionando a que estos muchachos puedan seguir acaparando, ¿no? Vamos a hacer una pausa. A la vuelta venimos contigo, Victoria, para seguir analizando este panorama y lo que comenzaban a hablar, que lo decía Álvaro, cómo se ha comportado la dirección mayoritaria del sindicato ante esta situación que la Coordinación para el Cambio está denunciando, cuestionando precisamente. Venimos contigo después de la pausa, Victoria. Perfecto. Seguimos conversando con los trabajadores de AEBU, de la Coordinación para el Cambio, integrantes del Consejo Central, Álvaro Legaspi y Victoria Rossi. Les recordamos que recibimos mensajes de ustedes por el WhatsApp de la 36099-326-381. Laura también recibe las llamadas por el 2903-0302 o 04. Con estos números sobre la mesa de lo que está ganando la banca privada, y bueno, en comparación también con lo estatal, ustedes denuncian, les preocupa a Coordinación para el Cambio la actitud desde la conducción de AEBU, desde la dirección mayoritaria, digamos, ante este panorama, Victoria. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de crédito de la casa, ¿no?, de Santander, fue bastante polémico porque en el central, el 5 de enero, nos llega una carta de la seccional Tacuarembó, que era del 21 de octubre, en donde... solicitaban que se incorporara las compañeras despedidas a la bolsa de trabajo. Nosotros hicimos solicitudes para que se pudieran incorporar y fueron rechazadas, lo rechazaron por el hecho de que ya habían recibido el despido. Luego después en los casos de Pronto y de Prosegur, las representativas de cada empresa tomaban decisiones para paliar para pelear, digamos, ¿no? Uh-huh. En contra de estos envíos al seguro de paro, y el Consejo de Banca Privada les pasaba por arriba y sin tomar en cuenta estas decisiones, negociando igual a la pérdida. Y nosotros dijimos de movilizar en conjunto, ¿no?, el sindicato junto con la banca oficial, también se negaron a hacer una movilización en conjunto, y no existe lo que se llama la democracia sindical. No hacen una asamblea del sector privado desde hace 22 años para unificar fuerzas, analizar la situación. Desde hace 22 años que no se hace una asamblea. Eso lo estábamos comentando, precisamente yo le preguntaba ese dato a Álvaro. Cuando se habla de la realidad sindical y la democracia sindical en nuestro país, un ejemplo, Es un dato contundente, ¿no? Sí, es una metodología que se viene aplicando de cierta forma, de cierta parte del sindicalismo. Creo que la FUS como FUS también tiene hace años que no hace una asamblea como FUS, ¿no? Y bueno, y después escuchamos personajes de digamos de la farándula televisiva casi, podríamos decir que bueno, que el paro, por encima de la discrepancia que puedo tener o no con el paro del 17 de junio, ¿verdad? Porque, a ver, es un paro que se hace, si tenemos hambre y fijo un paro para dentro de un mes, me parece que es poco serio. Si no hay un plan de lucha que dé una continuidad a la movilización, es un saludo a la bandera, ¿no? Pero igual, la crítica que viene de este de este trabajador, de este individuo, es al revés, ¿verdad? O sea, para no movilizarse, con todo lo que es las argumentaciones, las excusas, ¿verdad?, que usa la clase dominante, ¿no? Ustedes hablan, Victoria, también de que esta actitud de la dirección es parte de un proceso. Vos decías, bueno, por ejemplo, el no reunir a los trabajadores. ¿Hablan de desideologización también en el sindicato? Claro, están evitando la confrontación todo el tiempo, digamos. Entonces, un claro ejemplo también es que, por ejemplo, las canastas que ellos entregan a los trabajadores que están en el seguro de desempleo, antes, ¿no?, de ir a la lucha para tratar de que se envíen a esos trabajadores, ellos prefieren no confrontar, ¿no?, con las empresas y antes paliar la situación mediante esto. En todo se manejan así, digamos. Sí, incluso hubo alguna empresa importante de la banca, que no voy a decir porque fue un buen gesto de los trabajadores de un banco, que tenían una subsidiaria de estas, que le hicieron una colecta para los que estaban en el seguro de paro. En lugar de pelear, los propios trabajadores del grupo hicieron una colecta para ayudar, que es un buen gesto solidario como trabajador, pero como dirección sindical, lo primero que tengo que hacer es primero consultar a la gente la metodología. Y luego, bueno, impulsar o decir, bueno, el sindicato está para pelear, ¿no? El sindicato amortiguador que se viene llevando adelante, que es parte de lo que decía Victoria, ¿no?, de la desideologización que hay. Llevar a temas corporativos, a temas que nos hacen ver como el ombligo, y así nos vamos desviando ideológicamente. Nos conservamos la fuente laboral y nos quedamos quietitos, no decimos nada, no hacemos ola, le ocultamos a la gente lo que está pasando. Y yo, como dirigente sindical, que son dirigentes, no representantes, conservo todos mis privilegios, ¿verdad? No hagan ola, por algo hay una dirección que está desde siempre, ¿verdad?, que administra y que no lucha, ¿verdad? No hace el sindicalismo que nosotros creemos que hay que hacer, un sindicalismo democrático, con democracia de los trabajadores, un sindicalismo combativo, ¿verdad?, no conciliador, porque en el entendido que hay dos clases sociales, sus intereses son irreconciliables. Aquellos que tienen la fantasía de salir todos juntos, de los grandes diálogos, de las grandes mesas de trabajo, están dejando de lado lo que es la discusión, la democracia obrera, la democracia de los trabajadores, la están dejando de lado, y bueno, y así es como estamos al día de hoy, luego de muchos años de esta política, ¿no? Victoria, ¿y esto cómo se da en la conducción? Ustedes que están en el Consejo Central, ¿se discuten estos temas? ¿Cómo argumentan ellos, por ejemplo, para haber ido contra muchas veces resoluciones de los gremios, de las direcciones específicas de las empresas, como ustedes contaron, o de departamentales, de mesas representativas? ¿Cómo ellos argumentan esto? ¿Cómo se llegan a estas decisiones en el Consejo? Y porque es el Consejo del sector financiero privado, que donde nuestra agrupación no tiene consejeros. Entonces, ellos toman las decisiones ahí, porque tienen plena mayoría y después lo avalan. Sí, mira, te cuento un caso que fue icónico, ¿no? Prosegur, la representativa, vota en contra de flexibilizar el envío a seguro de paro. En ese caso, pedimos el acuerdo, ¿verdad?, que tendría que haber firmado, porque si yo tengo un convenio colectivo, si está con dos firmas, cualquier violación tiene que haber dos firmas, claro, ¿no? O sea, cualquier cambio, cualquier modificación. Eso fue en mayo. Nosotros pedimos que se nos diera solicitamos como consejeros centrales al Consejo Banca Privada que nos diera la modificación, el acta de modificación. Estuvieron meses para darnos y después apareció el acta después de un tiempo. A ver, yo no voy a hablar de cosas que no veo, pero es llamativo, ¿no? Que se modifique un convenio colectivo, que nuestros compañeros de la representativa no tengan acceso al acta que la modificó, por encima que ya les hayan pasado por arriba la resolución, y que aparezca después milagrosamente un acta. A mí, yo qué sé, me sonó medio raro. No puedo decir que la firmaron de así, ¿no? De canuto, de posteriori porque se presentó. Pero es un sindicalismo que no compartimos, ¿no? Eso es para graficar lo que tú decías. Incluso hay veces que al Consejo Central no hay informe del sector privado. No se informa. No, no. En el Consejo Central siempre tiene que haber informe del sector financiero oficial y del sector financiero privado. Y bueno, los consejeros del sector financiero privado no van o no informan. Y bueno, y nosotros no podemos exigirlo. Vamos a hacer una nueva pausa. Creo que se nos había cortado con Victoria, pero ahora la retomamos, ya la tenemos por ahí. Ya venimos con otro bloque con los trabajadores de AEBU. Nos llega un mensaje al WhatsApp 099-326-381 que nos dice: pregúntenles sobre los fideicomisos que cobran deudas incobrables, dice alguien. Lo hablamos ahora a la vuelta de la pausa. Tenemos este bloque con Álvaro y Victoria del Consejo Central de AEBU, de Coordinación para el Cambio. A Victoria se nos había cortado unos minutos, pero la tenemos de vuelta. ¿Estás ahí, Victoria, no? Sí, estoy acá. Sobre esto que decían, que alguien nos pregunta sobre el tema los fideicomisos que cobran deudas incobrables, Álvaro, querías mencionar algo, porque esto es algo de lo que también, alimenta las arcas de los bancos. Sí, o sea, cuando se crea un fideicomiso, como bien decía el oyente, ¿no? Uh-huh. Es para cobrar algo que, siendo generoso, tiene dificultades de cobro. Uh-huh. Se genera el fideicomiso. A ver, en la jerga sindical es como cuando uno dice pase a comisión, ¿no? O sea, este tema lo pasamos a una comisión, es como un entierro de lujo. Los fideicomisos han tenido distintas experiencias, algunos un poco menos frustrantes que otros, ¿no? Pero los fideicomisos generalmente es eso. O sea, para hablar del tema fideicomiso tenemos que desarrollar muchos otros temas que, bueno, que nos llevaría un buen tiempo, ¿no? El tema del fideicomiso. Pero está bueno tener contextualizar, idea de que eso también son juega. Herramientas de gestión ante deudas que son complicadas de cobro, ¿verdad? Se genera un fideicomiso, generalmente no favorecen al Estado. Claro. Victoria, para redondear contigo, ¿algo más que quieras decir de toda esta situación que vos mencionabas? Claro, que mucho de esto pasa por el Consejo de Banca Privada, donde la Coordinación para el Cambio no tiene actualmente presencia y no llega al Consejo Central. Pero bueno, ¿cómo se da esta pelea entonces hacia los trabajadores que se ven perjudicados por todo esto, no? Exacto. Sí, por eso, bueno, nosotros impulsamos lo que es la democracia de base, la democracia sindical, y de que los trabajadores entonces se organicen en cada lugar de trabajo. Estamos hablando de que las administradoras de crédito son los trabajadores con salarios más sumergidos, ¿no? Sí. Ahora la canasta familiar está redondeando en más de 100.000 pesos y todos estos trabajadores nos llegan a 25.000 pesos, ¿no? Digamos, más o menos. Sí. Entonces, es gravísimo con los ingresos que están teniendo, callarse la boca sobre estos temas y no movilizarse y estar organizados, ¿no? Para atacar este problema. Claro. Y esto impide, por ejemplo, que la Coordinación para el Cambio vaya y converse con los trabajadores de las financieras, Álvaro, de ese tipo de áreas de trabajo que son los más golpeados, por ejemplo. Bueno, no tenemos acceso directo, ¿no? Por ejemplo, y para graficar, la otra vuelta hubo una asamblea de Prosegur, que era en noviembre, diciembre, que era por el tema del envío a seguro de paro de los compañeros. Hubo una asamblea informativa y no me dieron la licencia gremial para Victoria, para que fuera, por ejemplo. Ajá. O sea, yo no tuve problema porque soy del Estado, y claro, la licencia gremial la tengo por convenio colectivo, pero no me dieron la de Victoria, por ejemplo. Eso depende de del Consejo de Banca Privada. Ajá. O sea, del Consejo Banca Privada es quien le firma, por ejemplo, a Victoria para que tenga la licencia gremial. Ella pertenece además como miembro titular de la representativa de la CND, le corresponde licencia gremial, pero bueno, depende de la firma de los consejeros de banca privada. En algunas ocasiones sí se le da para ir al Consejo Central, para alguna tía, pero nada más. En ese caso era una instancia de encuentro directo con los trabajadores. Por ejemplo, como tú decías, por eso tu pregunta. Y, por ejemplo, cuando fueron las asambleas nacionales de delegados, en el sector privado, los únicos lados que nos informan son donde tenemos compañeros. O sea, podemos ir a la de Prosegur, podemos ir a la de Santander, podemos ir a la de ANDA, podemos ir a alguna donde hay compañeros que nos avisan telefónica. Pero el Consejo del Sector Privado nunca nos avisa. O sea, si pueden, nos dejan afuera. Y esa situación nosotros no la compartimos. Incluso sabés que en la representativa del Banco República tenemos mayoría absoluta, ¿verdad? 6-11, y las delegaciones son todas plurales, porque para nosotros es un tema de orden, ¿verdad? Claro. Y que funcione el organismo a pesar de tener la mayoría absoluta. Desde diciembre del 2017, 19, que por segunda vez ganamos la mayoría absoluta, al día de hoy hicimos 30 representativas. 30. El Consejo Banca Privada en todo el año pasado sesionó 7 veces y este año 3 veces, con un promedio de 1.500 trabajadores en seguro de desempleo. Yo digo para que se tenga una idea, ¿verdad? Claro. Donde que aplicamos lo que nosotros entendemos por la democracia sindical, lo que juntas de delegado tenemos habitualmente en el Banco República. A la representativa la estamos haciendo en forma presencial, pero a su vez la transmitimos por Zoom. Al revés, no para limitar, usamos el Zoom al revés, para potenciar, claro, que más que los compañeros puedan participar desde Bella Unión, desde cualquier lado, que puedan participar en la representativa, ¿verdad? Uh-huh. Y ese, a ver, yo creo que lo que vino para quedarse para bien, hay que tomarlo. Y aquella cosa que se dice que vino para quedarse desde el lado amortiguador, conciliador, lo tenemos que descartar, ¿verdad? Siempre apostar a lo que es la participación de los trabajadores, la discusión, la decisión, porque los organismos no son solo para informar, porque esa es una trampa también. Claro. Yo hago una asamblea, informo y no deciden nada. No. Hay que hacer asamblea informativa, pero también hay que dar la chance que decidan los trabajadores. Claro. No es solo que estén informados, porque eso no es nada estar informado. O sea, es importante para decidir. Lo primero para decidir es estar informado, pero también tenés que decidir. Claro. Y esto habla también de una rosca que se genera, Victoria, suponemos, porque de afuera no faltará quien diga, y también se dice a nivel general muchas veces del movimiento sindical, del PIT-CNT, bueno, cuando votan los trabajadores, eligen a los que eligen, si los eligen por algo será, pero también las prácticas, cómo se maneja la vida sindical, genera cómo se toman, cómo se elige también, ¿no? ¿Qué elementos tienen los trabajadores para elegir a sus representantes o a sus dirigentes? Seguro, sí. Además, digo, como decía Álvaro, son representantes, ¿no? Somos representantes. Entonces, las decisiones hay que tomarlas en colectivo. No hay otra. A nosotros nos ha pasado en Banco Oficial, sí, que haya decisiones de la Junta de Delegados que no iban en la línea que iba la mayoría, claro, y las respetamos a rajatabla. Claro. No como se hizo, por ejemplo, en el año 2012, fue uno de los conflictos más importantes que tuvimos, que hubo 5 asambleas de Banco Oficial hasta que al final, por cansancio, se pudo negociar el corrimiento automático, ¿verdad? Porque esa es otra de las metodologías, la metodología del desgaste. Te hago 5 asambleas hasta que te canses, ¿no? Claro. Y eso, en cierta forma, es lo que referenciaba un poco Victoria, ¿no? Apostar a lo que es la democracia de los trabajadores. ¿Me sirva o no me sirva? Pero llevar adelante lo que se resuelve. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una movilización importante en la banca oficial, que también quisimos hacerla en conjunto con la banca privada. O sea, el sindicato todo se votó en contra en el Consejo Central. No se votó una propuesta de nosotros y del Consejo de la Banca Oficial. No se votó. Y pretendíamos ahí, bueno, unificar por lo que pasaba en el sector privado y lo que pasaba en el sector público. Ni que hablar de que estas decisiones que se toman en el Consejo Central o en el Consejo de Sector Financiero Privado no pasan por ninguna consulta con los trabajadores, por ninguna. O sea, se define y se define ahí. Incluso no ha pasado el Consejo Central definir por unanimidad la derogación total de la LUC. Y bueno, y después en el secretariado, en la mesa representativa, se vota otra cosa. Por ejemplo, ¿no? Claro. Una infinidad de... Hay un mensaje de alguien que nos firma. Ah, Dilson dice: lo que informan los compañeros es un reflejo claro de la lógica del sistema. De todo hay que maximizar ganancias, incluso de la pandemia. Un abrazo. Sí, a Dilson un abrazo, un compañero del Banco República de 19 de junio. Bueno, Victoria, ¿algo más que nos haya quedado en el tintero para cerrar contigo, para no tenerte ahí con el teléfono tanto rato? ¿Algo que quieras decir en el final? No, perfecto. No, me parece que ya dimos un resumen bastante claro de la situación. Bien, bien. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Cerramos con Victoria y contigo, Álvaro. Lo que quieras hablar, no sé, de la situación de Banca Oficial también, sí, para aprovechar. Sí, Banca Oficial viene en un proceso de, digamos, de lucha, ¿verdad? De primeramente de discusión que estamos haciendo sobre una problemática que tenemos y que se va a profundizar, que está vinculada a lo que es la eliminación de las vacantes. En el periodo anterior de gobierno veníamos una eliminación de un tercio de las vacantes, lo cual llevó a situaciones extremas en algunos casos y que dieron motivo a lo que fue la gran movilización del año 2017 con la ocupación de Mercado Modelo, con la ocupación de otras sucursales, que estaba vinculado a lo que era la lucha contra las privatizaciones, el cierre de dependencia. Esta situación se vio profundizada a través de lo que fue la eliminación, no de un tercio, sino ya de dos tercios de las vacantes, más el 100% de las vacantes del año 2019, lo que llevó, por ejemplo, a que el Banco República al día de hoy tenga 3.300 trabajadores, que es la cifra más baja de la historia, incluso inferior a la cifra que tenía en el año 2007, luego de 15 años sin ingreso en la banca oficial, en el sector público. Esta situación se va a profundizar de acá a fin de año. Cada año hay alrededor entre 300 y de entre 250 y 300 trabajadores que quedan con la posibilidad de jubilarse, y el proceso de concurso externo que se llamó ahora, en el mejor de los casos van a estar ingresando en enero o febrero del año que viene, lo que quiere decir que quizás cuando ingresen estos trabajadores vamos a estar por debajo de los 3.000 trabajadores. Esto va a llevar inexorablemente a que tengan que cerrar dependencia, a que se profundicen las privatizaciones, porque estamos en un momento que al día de hoy, con los trabajadores que tenemos, el banco se sostiene abierto solamente porque decreció la actividad económica y porque algunas dependencias, en lugar de abrir 3 días, están abriendo 2. Y además porque tenemos un grupo de trabajadores, y los que están escuchando los quiero saludar, que atraviesan todo el país, ¿verdad? Porque para cumplir con su tarea, y han hecho que el banco abriera todos los días. Los únicos días que han cerrado algunas sucursales han sido nada más que por problemas sanitarios, por problemas de desinfección, por problemas que por los contagios no hay gente para abrir, pero han sido hechos puntuales. Ese compromiso que tienen los trabajadores, porque tienen la camiseta, ¿verdad? Eso es el Brow. Eso es el Brow. El banco hipotecario también está en esa situación. Estaba leyendo que hay movilizaciones de trabajadores del Banco de Seguros también. También tienen problemas con la cocina, que hay una reestructura que se está llevando adelante en forma de consulta, el convenio colectivo. El hospital. El hospital. La cocina. Sí, o sea, la banca oficial está movilizada, está en proceso de discusión. Nosotros estamos yendo al interior, estuvimos en San José, estuvimos en Ciudad del Plata, que pretendíamos que el banco abriera una dependencia en esa localidad de 40.000 habitantes. Vamos a pedir ahora una paritaria con el banco, a ver qué respuesta tenemos. La semana pasada estuvimos en el departamento de Rocha, también vinculado a que vuelvan a sucursales aquellas que fueron microbanca. El banco ya tomó una definición en Valle de Ordóñez, que volvió a sucursal. Pretendemos en San José que Esilda Polié y Rodríguez vuelvan a sucursal. Y bueno, ahora fuimos sobre Rocha, pretendíamos que La Paloma y que Castillo vuelvan a la categoría de sucursal. Y bueno, tuvimos una movida en los dos lugares, tuvimos muy buenas reuniones con los sindicatos locales, tuvimos reuniones con algunos actores políticos. En San José nos recibió la intendenta, en Rocha no nos recibió el intendente Alejo Umpierre. El día 8 me comuniqué con él para si nos recibía, me dijo que sí, me preguntó sobre qué tema, le dije defensa del Brow y no tuvimos más comunicación. Estuvimos en la ciudad de Rocha, él que había hecho una intervención parlamentaria, ¿verdad? Uh-huh. Basada en la defensa del Banco República, bueno, se ve que la agenda no le permitió recibirnos y no nos recibió. Vamos a seguir yendo a varios lugares del interior donde estuvimos en el 2017, porque queremos, nosotros queremos con hechos, ¿no?, dejar en claro que esta parte, el sindicato en el Banco República y en la banca oficial, defiende a ultranza, a rajatabla, lo que es la independencia política y de clase. Esté quien esté, si la política no está de acuerdo con los lineamientos que nosotros entendemos debe tener el banco para los uruguayos, vamos a hacer la movilización que corresponda. Y si se profundiza y si llegamos al extremo de cierre de dependencia, bueno, las resoluciones que tiene tomado el colectivo de la banca oficial las aplicaremos. O sea, claro, si hay un cierre, hay una ocupación, y ahí, bueno, las movilizaciones que venimos llevando adelante. Hay un mensaje en audio de Gerardo Carbone, vamos a escuchar. Buen día, Carbone. Saludo a la radio y a los compañeros de banca. Una pregunta, ¿qué posición tienen con que no se le haya planteado a este gobierno por ningún lado, por lo menos yo no tengo conocimiento, que se le vuelva a poner el impuesto a los bancos, el IMABA, que se lo sacó a Story cuando hizo la reforma tributaria? Esa pregunta. Bueno, yo creo que para donde apunta Carbone, ¿verdad?, le agradezco la intervención, es el tema de que el Frente Amplio y este gobierno lo que han hecho es favorecer a las empresas, ¿no?, con un montón de, por encima de IMABA, ¿no? Uh-huh. Las exoneraciones al capital, que no tienen nada que ver con la política que han desarrollado hacia los trabajadores, en cierta forma están subvencionando todo. El gobierno anterior, ¿verdad?, ha privilegiado las inversiones, para hacer gráfico, el tema de UPM, ¿verdad?, el tema de, y después, por otro lado, se hace énfasis en el déficit fiscal, y los números así lo dicen. Las exoneraciones al capital y a las empresas cubren el déficit fiscal, ¿verdad? Y creo que eso es un tema muy interesante, muy profundo, cómo las políticas tributarias, que también está vinculado a lo que nosotros venimos denunciando, ¿verdad? Cómo se permite que las empresas hagan reestructura encubierta con fondos públicos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo además lo subvenciono. Hoy, recién tuve una entrevista con una radio de mañana, y estamos hablando sobre el tema de la seguridad social, ¿verdad? Sí. Que es un tema que da para mucho, porque está muy vinculado a todo esto. Cómo el Estado ha privilegiado a las empresas en cuanto a los aportes, porque se los rebajó en el 2002, del 15 a la mitad, uh-huh, y al día de hoy eso persiste. Y todas las reformas que se van a llevar del sistema previsional van, por como viene la mano, viene a recaer sobre los trabajadores otra vez, ¿no? Aumentando la edad para retiro, o si no, de lo contrario, generando impuestos sobre aquello que ya tiene generado el derecho. Álvaro, un de los últimos mensajes, para redondear, un celular que termina en 83, que no nos pone el nombre, dice: estimados, como funcionario del banco hipotecario, les transmito mi preocupación y sensación de que banca oficial no es solo el BROW. Bueno, recién hablábamos. No, es correcto. Sin duda que no es solo el BROW. Quisimos hacer un paneo. El banco hipotecario tiene un concurso pendiente del otro gobierno, que era para funcionarios públicos, que bueno, por definiciones políticas del gobierno del Frente Amplio, ¿verdad?, del que estaba, no se materializó, no pudo ingresar nadie, incluso las vacantes que se hubieran cubierto en ese momento no estaban eliminadas. Y ahora, donde llegue a ingresar alguien de este concurso de funcionarios públicos, se va a comer, entre comillas, las vacantes del 2020, porque las del 2019 se eliminaron todas. O sea, esta operación salió carísima. El banco hipotecario tiene una realidad en el interior, fundamentalmente, que es donde tiene más problemas. Hay sucursales que están en riesgo si no ingresa gente, ¿verdad? Tenían, por ejemplo, Melo, Salto y Rivera con problemas. Si no ingresa gente, van a tener problemas, de verdad. Es una situación, o sea, la del banco hipotecario, sí, merece un análisis, porque está lo del 2007, cuando se crea la ANB, ¿verdad? Que ahí, bueno, la Agencia Nacional de Vivienda, que ahí trajo otros efectos colaterales. Aquellos trabajadores nuevos de la ANB ni aportan a la caja bancaria, van el convenio colectivo con la mesa adente, o sea, es muy complicado. Sí. Eso fue un arreglo que, bueno, que creo que no dio los resultados. Pero el compañero, no pensamos que solo el BROW, sino que hay muchos temas, pero como el BROW tiene la presencia nacional y es el banco que hoy por hoy está más movilizado de todo, por eso es la referencia, ¿no? Acá agrega él y pone su nombre. Dice: en el banco hipotecario no tenemos cocina, tenemos ratas que andan en la vuelta, somos cada vez menos empleados, sosteniendo la institución, y la tendencia es la tercerización. Espero se luche arriba. Gustavo Moreira dice, y después agrega, exacto, eso que dice es totalmente real. Gracias. No, gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes, Álvaro, por haber estado esta mañana. Este documento lo siguen difundiendo y bueno, son tiempos de mucha efervescencia en lo sindical. Más temprano leíamos el panorama en la salud, en el gremio privado de la salud, y esto que ustedes están denunciando, nada menos que en la banca, hay que seguirlo profundizando. Sí, claro, está bueno también que otros sindicatos también se animen a hablar, ¿no? Porque claro, ahora hay como una cultura y también en cierta forma se condiciona aquellas voces disonantes, ¿verdad? Como rupturistas, como que juegan para la derecha. Y bueno, nosotros no entendemos, creemos que es todo lo contrario, ¿no? Hay que transparentar toda la información que uno se tiene, porque toda esta información que dimos acá es todo público. Claro. Es todo a través de recopilación de artículos de prensa y de informaciones del Banco Central. Claro. O sea, lo que estamos haciendo nosotros lo pudo hacer cualquiera. Claro, claro. Gracias, Álvaro. No, por favor, a la orden.